con tu amor porque soy pobre. Porque no tengo más que un noble corazón. Tú como muchas en el hombre buscan cobre. Pero el dinero es la cruel desilusión. Nada me importa que tu amor ya esté vendido. Si ya mujer tú para mí no vales nada. Con tu orgullo mi cariño lo has perdido. Tu amor no me hace falta, estás equivocada. Sabías que era un hombre jornalero. Nunca te dije que era un hombre potentado. Lo que buscabas no era amor sino dinero. Por eso, vil mujer, tú me has cambiado. Importa que tu amor ya esté vendido. Si ya mujer tú para mí no vales nada. Con tu orgullo mi cariño lo has perdido. Tu amor no me hace falta, estás equivocada.